y ya se jugó la jornada número 11. Comenzamos obviamente con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y la jornada 11 ya tuvo lugar este fin de semana. Comenzó con los partidos del viernes pasado, donde Puebla le gana 1-0 a Pumas. Y Morelia y Lobos va a empatar 1-1. Los del sábado, Cruz Azul le ganó 4-1 al Pachuca con un jugador expulsado del Cruz Azul. El América le ganó 2-0 al Guadalajara con un jugador expulsado del Guadalajara. Tigres le gana 4-1 al Querétaro. Tijuana 1-0 al Monterrey. Los partidos del domingo, Toluca le gana 2-0 al Atlas. Necaxa le gana 2-1 al Santos. Y León le ganó 2-0 al Veracruz. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El León está en primer lugar con 26 puntos. Tigres tiene 26 en segundo. Monterrey tiene 22. América 19. Tijuana 19. Necaxa 18. Cruz Azul 18. Pachuca 17. Fuera de los puestos de competencia liga ahorita de liguilla. El Puebla tiene 16. Santos Laguna tiene 15. Guadalajara 15. Toluca 14. Lobos Wap 14. Pues el 14 está Pumas con 10. Atlas tiene 10, Morelia 7, Veracruz 4 y Querétaro 4. Y no sé qué le pasa a los Pumas, que están los últimos 4 partidos no han podido ganar. Si fueran los últimos 5 hubieran ganado 1, pero desde entonces solo han tenido 3 derrotas y un empate. Qué feo. Lo que parecía que levantaba con Bruno Marioni de entrenador, pues se ha ido poniendo peor como pasan las fechas. Lo cierto es que ya para alcanzar la liguilla tienen que empezar a sumar de a 3, porque el Pachuca está con 17 puntos en el último puesto, lo cual quiere decir que ellos tienen que alcanzar por lo menos 3 partidos jugados ganados, y que el Pachuca y Puebla y Santos Laguna no sumen más puntos. Y bueno, va a estar difícil esa situación. Veremos qué pasa. Y este fin de semana se jugará la jornada 12. Comenzará con los partidos del viernes entre Morelia y León. A ver, no. Entonces este fin de semana no se jugará la jornada número 12. Es hasta el próximo fin de semana. Es hasta el 29. Viernes 29 comenzará la jornada 12, el Morelia contra el León, Atlas contra Santos Laguna. Después los partidos del sábado serán Querétaro contra Tijuana, América contra Tigres, Pachuca Toluca, Monterrey contra Cruz Azul y Necaxa contra Veracruz. Los partidos del domingo, Pumas enfrenta a Guadalajara y Lobos WAP al Puebla. Entonces esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vámonos de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada 28. Y estos son los resultados. El viernes pasado, la Real Sociedad y el Levante empataron 1-1. Los partidos del sábado, el Alavés le gana 3-1 al Huesca, Real Madrid le gana 2-0 al Celta Vigo, Athletic Club le gana 2-0 al Atlético de Madrid. Y el Girona le gana 2-0 al Leganés. Los partidos del domingo, Real Valladolid le gana 2-1 al Eibar, el Sevilla le gana 1-0 al Español con jugadores expulsados por ambas partes, el Villarreal le gana 3-1 al Rayo Vallecano, Getafe y Valencia empataron 0-0 y el Barcelona le gana 4-1 al Real Betis. Y bueno, con esto ya sabemos en la tabla está el primer lugar Barcelona. Tiene 66 puntos. Y ya le saca 10 al Atlético de Madrid, que viene en segundo con 56. El Real Madrid, que ya tiene un nuevo entrenador, es Zidane de vuelta. Y Zidane reemplaza al embatido Solari, que estuvo por un tiempo como entrenador del Real Madrid. Decían que era interino. Y bueno, lo cierto es que ya se le acabó su tiempo enfrente del Real Madrid y ya comenzaron a ganar de nuevo. Curiosamente son las cosas. El Getafe está en cuarto con 46, a la vez tiene 44, Sevilla 43, Valencia 40, Real Betis tiene 39, Athletic Club 37, la Real Sociedad 36, Eibar 35, Girona 34, Español 34, Leganés 33, Levante tiene 31, Real Valladolid 29 y Villarreal 29. En el fondo, los tres que están en el descenso ahorita, está Celta Vigo 25 puntos, Rayo Vallecano 23 y Huesca tiene 22. Y este fin de semana, no, también supongo que hay fecha FIFA, entonces no se jugará este fin de semana sino hasta el siguiente. El viernes siguiente, el 29, Girona contra el Athletic Club. El sábado 30, Getafe contra el Leganés, Barcelona contra el Español, Celta Vigo contra el Villarreal, Alavés contra el Atlético Madrid, y los del domingo 31, Levante contra el Eibar, Rayo Vallecano contra Real Betis, Sevilla contra Valencia, Real Valladolid contra Real Sociedad y el Real Madrid contra el Huesca. Y esto es todo por la Liga Santander. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fut de primer nivel en Alemania. Y los resultados son los siguientes, comenzando con el partido del viernes pasado entre Mönchengladbach y Friburgo, donde empataron 1-1. El Wolfsburgo le gana 5-2 al Düsseldorf en un partido del sábado, como todos los que voy a decir a continuación. Stuttgart contra Hoffenheim empataron 1-1. El Leipzig le gana 1-0 al Schalke 04. Augsburgo le gana 3-1 al Hannover. Y el Dortmund le ganó 3-2 al Hertha de Berlín, que tuvo a dos jugadores expulsados. Los partidos del domingo, el Werder Bremen le ganó 3-1 al Bayer Leverkusen. El Eintracht Frankfurt le ganó 1-0 al Nuremberg. Y el Bayern München le metió 6-0 al Mainz. Y con esto el Bayern München sigue en primer lugar. Tiene 60 puntos. Y ahorita ya tiene una diferencia de más 41. Mientras la diferencia del Dortmund nada más está en más 34. El Dortmund está en segundo lugar. Está empatado en puntos con el Bayern Múnich con 60. Pero la diferencia de goles pues ya está empezando a ser bastante notoria. Sobre todo porque el Bayern München ha estado goleando últimamente en sus últimos dos partidos. Este lo ganó 6-0 contra el Mainz y el pasado antes de ese le gana 6-0 al Wolfsburgo. Y antes de ese le ganó 5-1 al Mönchengladbach. O sea que los últimos 3 partidos ha sido una máquina de hacer goles. 17 goles en 3 partidos. Entonces échenle un promedio más 5, o sea, por arriba de 5. Leipzig está en tercer lugar con 49 puntos, Mönchengladbach tiene 47, Eintracht Frankfurt 46, Bayer Leverkusen 42. Fuera de los puestos de competencia europea está ahorita el Wolfsburgo, tiene 42, Werder Bremen tiene 39, Hoffenheim tiene 38, Hertha de Berlín tiene 35, Friburgo 31, Düsseldorf 31, Mainz 30. Augsburgo tiene 25, Schalke 04, 23 puntos. Y en los puestos de descenso está el Stuttgart con 20, el Hannover con 14 y el Nuremberg con 13 puntos. Y es curioso porque el Schalke 04 ya está a tiro de piedra del Stuttgart. Nada más pues necesitan primero alcanzarlo y después pasarlo, porque la diferencia de goleo todavía es abismal para el Stuttgart. Tienen una diferencia de menos 30. El Schalke no está tan mal en cuestión de goleo, pero sí lo pasó el Augsburgo con la victoria del Augsburgo sobre el Hannover 3-1. El Schalke perdió 1-0 contra el Leipzig. Y la jornada 27 será jugada después de la fecha FIFA de este fin de semana. El 29, viernes, se jugará el partido Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen. Los del sábado será Dortmund contra Wolfsburgo, el Düsseldorf contra Mönchengladbach, Friburgo contra el Bayern Múnich, el Nuremberg contra el Augsburgo y el Werder Bremen contra Mainz. Ese mismo día, el sábado, Leipzig contra Hertha de Berlín cerrará la cartelera sabatina. El domingo, el Hannover se enfrenta al Schalke y el Eintracht Frankfurt se enfrenta al Stuttgart. Y de ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 29 y comenzó con los partidos del viernes pasado entre Niza y el Toulouse, que quedaron 1-1. El Mónaco le gana 1-0 al Lille, los partidos del sábado, el Saint-Étienne le gana 5-0 al Caen, el Strasburgo y Nîmes empataron 2-2, Wingham le ganó 1-0 al Dijon, el Amiens y Angex empataron 0-0, y los partidos del domingo, Lyon le ganó 3-2 a Montpellier, Reims le ganó 1-0 a Nantes con un jugador expulsado del Nantes, el Stagene y Gironde empataron 1-1 y Marseille perdió 1-3 contra el PSG con un jugador expulsado del Marseille. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG sigue en primer lugar, solo ha perdido un solo partido de 28 jugados y del resto 25 son ganados. Tiene 77 puntos y Lille, su perseguidor inmediato, está 20 puntos abajo en segundo lugar con 57 puntos. Lyon tiene 53, Marseille tiene 47. Fuera de puestos de competencia europea, ahorita está el Saint-Étienne con 46, Reims tiene 46, Montpellier tiene 42, Tagene 41, Niza 41, Estrasburgo tiene 39, Nîmes tiene 37, Angers tiene 36, Gironde tiene 34, Toulouse tiene 32, Nantes tiene 31, Mónaco tiene 30 y Amiens tiene 29. En puestos de descenso está el Wingham con 22, Dijon con 21 y el Caen con 20 puntos. Y la jornada 30 se jugará este fin de semana. El próximo fin de semana después de la fecha FIFA. Comenzará el 29 con el partido Stagene contra Lyon. Después el partido del sábado será Marseille contra Angers. Los del domingo será Amiens contra Gironde, Dijon contra Niza, Mónaco contra Caen, el Saint-Étienne contra Nîmes, Nantes contra Lille y el Toulouse contra el PSG. El resto será hasta el mes entrante. En marzo 3, el Estrasburgo se enfrentará a Reims y Montpellier contra el Wingham. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia. Pasamos de ahí a la Premier League, donde ya se jugó la jornada 31 o parte de la jornada 31. Y estos son los partidos. El Everton el sábado le gana 2-0 al Chelsea. El Fulham se enfrentó al Liverpool y Liverpool le ganó 2-1 en Fulham. Después el domingo, no, estos son el sábado, perdón, los del sábado son estos. Newcastle y Bournemouth empataron 2-2. El Leicester le gana 2-1 al Burnley con un jugador expulsado del Leicester. Y el West Ham le gana 4-3 al Huddersfield. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma y tengan en consideración que muchos no han jugado su partido número 31 y hay algunos que hasta tienen dos partidos menos jugados como el Brighton y bueno, como el Brighton. Entonces, la tabla se ve de la siguiente forma: el Liverpool está en primer lugar, tiene 31 jugados, tiene 76 puntos. Manchester City, con uno menos, tiene 74 puntos. El Tottenham tiene 61, Arsenal 60. Manchester United tiene 58, el Chelsea tiene 57. Fuera de puestos de competencia europea está Wolves con 44, Watford tiene 43. Todos estos equipos tienen 30 partidos jugados, no 31. Los que tienen 31 son, a continuación, el West Ham tiene 42 puntos, está en el noveno lugar. Leicester tiene 41, Everton tiene 40, Bournemouth tiene 38, Newcastle tiene 35. Y después ya viene el Crystal Palace, que tiene 30 partidos jugados, 33 puntos. Brighton tiene 29 con 33. Southampton tiene 30 con 30 puntos. Burnley tiene jugados 31 con 30 puntos. Y en puestos de descenso está el Cardiff con 28 y 30 jugados. Y con la cartelera completa, el Fulham 17 partidos. Huddersfield tiene 14. y la jornada 32 será jugada después de el pequeño receso de la Liga Premier, basado en que hay una fecha FIFA, y comenzará el sábado 30 con los partidos Fulham contra Manchester City, Brighton contra Southampton, el Burnley contra Wolves, Crystal Palace contra Huddersfield, Leicester se enfrenta al Bournemouth, el Manchester United contra el Watford y el West Ham contra el Everton. Los partidos del domingo será Cardiff contra Chelsea y Liverpool contra el Tottenham. El día 1 de marzo será el partido entre Arsenal y Newcastle. Y esto es todo por la Premier League. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con lo mejor de... 8:23 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con el fútbol en Inglaterra, aunque pasamos de la Premier League a lo que es el FA Cup. Ya habíamos dicho todos los resultados de la Premier League y los partidos que se vienen. Ahora les voy a explicar por qué no jugaron 8 de los equipos de la Premier League este fin de semana. Y es que se jugó cuartos de final del FA Cup. La mayoría de estos partidos fue el 16. Hubo uno que se jugó el 17. Entonces, pues vayamos a esos resultados. Los del 16, los del sábado. El Watford le ganó 2-1 al Crystal Palace y con esto ellos avanzan a las semifinales del FA Cup. El Manchester City le gana 3-2 al Swansea y con esto pasa el Manchester City a semifinales. Wolves le gana 2-1 al Manchester United y con esto ellos avanzan sobre el Manchester United. Y el Brighton el 17, o sea el domingo, primero empataron 2-2 durante el partido y en tiempo extra le ganó 3-2 el Millwall. El Brighton le gana 3-2, perdón, al Millwall con un jugador expulsado del Millwall. Con esto, pues ahí están sus semifinales. Son los 4 equipos que pasan a la semifinal y ya veremos cómo saldrán de sus enfrentamientos. Una de las llaves será Watford contra Wolves y la otra llave obviamente será el Manchester City contra el Brighton. Estos partidos se jugarán el 6 y el 7 de marzo. Y de ahí pasamos al calcio italiano, la Serie A, el fútbol de primer nivel en Italia, donde ya se jugó la jornada número 48 y comenzó el viernes pasado. El Cagliari le gana 2-1 a la Fiorentina. Los partidos del sábado, Sampdoria le ganó 5-3 al Sassuolo. El Spal le gana 2-1 a la Roma. El Bologna le ganó 3-2 a la Torino con dos jugadores expulsados, por uno por cada lado. Los partidos del domingo, el Génova le gana 2-0 a la Juve, a la Vecchia Signora. Por fin le ganaron. Es su primera derrota en 28 partidos, señores. 28 partidos le tomó a un equipo ganarle a la Juventus. La Lazio le ganó 4-1 al Parma. Empoli le ganó 2-1 al Frosinone. Chievo y Atalanta empataron 1-1. Napoli le gana 4-2 al Udinese. Y el Inter le ganó 3-2 al AC Milan. Con esto la tabla de posiciones está de la siguiente forma. La Juve tiene 75 puntos y está a 15 puntos de su competencia más cercana, que es el Napoli, con 60. Después viene el Inter, que tiene 53 puntos y, como les habíamos dicho en el programa pasado, pasa al AC Milan. Como se dio el derbi de Milano, el Inter pasa en puntos al AC Milan, entonces se pone en tercer lugar. El AC Milan tiene 51, Roma tiene 47, que también perdió. La Lazio se pone con 45 en sexto lugar. El Atalanta bajó, bueno, empató, pero pues se dejó pasar por la Lazio. Con 45 está fuera de puestos de competencia europea. La Torino tiene 44. Sampdoria tiene 42. Fiorentina tiene 37. Parma 33. Genova 33. Sassuolo 32. Cagliari 30. Spal 26. Udinese tiene 25. Empoli tiene 25. Y en puestos de descenso está el Bologna con 24. Frosinone con 17. Y el Chievo tiene 11 puntos. Y la jornada 29 será jugada después de la fecha FIFA, el siguiente fin de semana. El viernes 29 el Chievo se enfrenta al Cagliari. El sábado 30 Udinese contra Génova. Juventus contra el Empoli. Sampdoria contra el AC Milan. Los partidos del domingo 31, el Parma contra el Atalanta. Fiorentina contra Torino. Frosinone contra el Spal. la Roma contra el Napoli, Bolonia contra Sassuolo, el Inter contra la Lazio. Y de todos estos partidos se me antoja el Roma contra el Napoli, el quinto contra el segundo lugar, y pues se pone interesante porque la Roma empieza a sentir la presión del Lazio, que viene subiendo posiciones y ya está a 2 puntos de la Roma con 45 puntos en el sexto lugar. Ya veremos qué es lo que pasa ahí. Lo cierto es que la Juve, la Vecchia Signora, perdió su primer partido después de 28. De esos 28 ha ganado 24, empatado 3 y solo 1 perdido. Bueno, y de ahí pues rápidamente nada más a decirle los resultados de la Copa MX del miércoles pasado, porque ya habíamos dicho que Pumas le había ganado 3-0 al Dorados, y al equipo de Dorados, al equipo de Maradona. Tijuana le había ganado 1-0 a Morelia. Después, los partidos del miércoles pasado, bueno, de miércoles y jueves, el América le ganó 2-0 al Guadalajara en el clásico, pero en la Copa MX. Y el Juárez le gana 3-2 al Veracruz en tiempo extra, ya que habían quedado 2-2 primero. Y con esto pasa Juárez. Juárez se enfrentará a Pumas en semifinales y el América se enfrentará a Tijuana. Todo esto lo podrán ver el 3 del mes que viene, de marzo, el 3 de marzo, el América Tijuana y Juárez contra Pumas. Y eso es todo por el fútbol. Bueno, tal vez nada más decirles que Ceballos, un jugador español que ha estado últimamente siendo llamado a la selección por Luis Enrique, pues está convencido de que Zidane bueno, dice que está tranquilo porque podrá tener las mismas oportunidades que sus compañeros dentro del Real Madrid. Y es que es un jugador joven, pero sabiendo que tiene al Mr. Zidane, al mago Zidane, de vuelta como entrenador, entonces me imagino que ya podrá sentirse un poco más a gusto con las posibilidades que le da Zidane a los nuevos jugadores, a los jóvenes dentro del Real Madrid. Y bueno, pues eso es todo por las noticias del soccer. Ahora de ahí pasamos a la NFL, donde pues ya es la segunda semana de la agencia libre. Y lo cierto es que ya hay muchos cambios, pero pues seguimos escuchando todos los días las cosas que pasan. Vamos a ver los 10 jugadores más importantes que han cambiado de equipo esta temporada. Lo cierto es que muchos de ellos, comenzamos con el décimo y avanzaremos en importancia. En décimo está, bueno, en el primer lugar, de empezando de abajo para arriba, está CJ Mosley. Es un linebacker que deja Baltimore y se va a los Jets de Nueva York. Bueno, por lo visto sí es en orden de importancia. En segundo lugar está Odell Beckham Jr., el receptor de los Gigantes de Nueva York, que pasa de los Gigantes a Cleveland, obviamente. Y pues en su lugar, los Gigantes tuvieron que firmar a Golden Tate. Sabemos que va a ser difícil reemplazar la producción en yardas y en touchdowns de Beckham, que realmente nada más ha jugado 6 temporadas en lo que va de su carrera y ya tiene 5,476 yardas y 44 touchdowns a la ofensiva, obviamente. Entonces, pues ahí está uno de los grandes cambios de esta temporada de agencia libre. En tercer lugar está Antonio Brown, un receptor que pasa de los Pittsburgh Steelers a los Oakland Raiders. Ya sabíamos que con todo lo que pasó en la semana 17 de la NFL de la temporada que acaba de terminar, que iba a ser muy difícil que Brown quedara dentro de los Pittsburgh Steelers. Y pues ya se realizó el cambio. Lo cierto es que los Pittsburgh Steelers han perdido a dos de sus jugadores más importantes. Y hay comentarios de parte de Antonio Brown y de Le'Veon Bell de que pues es parte, en culpa está Ben Roethlisberger, porque pues parece ser que no comparte muy bien la fama con sus compañeros de equipo. En el cuarto lugar está Nick Foles, el quarterback que dejó Filadelfia, el ganador del Supertazón y del jugador más valioso del Supertazón hace dos temporadas, o hace, dos Super Bowls. En el Super Bowl que le ganaron las Águilas de Filadelfia a los Patriotas, en ese fue nombrado el jugador más valioso, y ahora pasa de las Águilas de Filadelfia a Jacksonville, a ver qué tal le va. Otro jugador que cambia equipo es Trent Brown, un tackle ofensivo que pasa de los Patriotas de Nueva Inglaterra a los Oakland Raiders, a ver qué es lo que pasa ahí. En otra movida, Terrell Shocks, el linebacker, y que también juega de defensive end a veces, pasa de los Ravens a los Cardinals de Arizona. Otro jugador que antes era de Arizona y ahora estuvo con Houston, Tyrann Mathieu, está en séptimo lugar. El safety pasa de los Tejanos de Houston a los Kansas City Chiefs. En octavo lugar tenemos a Jawan Jameson, tackle ofensivo, que jugaba para los Delfines de Miami, pasa a los Broncos de Denver. En noveno lugar está Jason Myers, que pasa de los Jets a Seattle. Este jugador es un pateador. Y en décimo lugar, Adam Humphries, el receptor, que pasa de Tampa Bay hacia los Tennessee Titans. Obviamente en toda esta lista faltó un jugador, porque no es un jugador que acaba de estar en la temporada, sino que ya era agente libre desde la temporada pasada, y su nombre es Le'Veon Bell, que pasa de haber sido parte de Pittsburgh en algún momento y de dejar de serlo la temporada pasada, pasa a jugar como agente libre a los Jets de Nueva York. Entonces los Jets de Nueva York empiezan a armar un equipillo capaz de competir. Ya veremos si les alcanza. Lo cierto es que era un buen jugador que consiguieron, porque no nada más correrá el balón para ellos, sino que podrán usarlo para recibir pases, obviamente saliendo del backfield. Y eso es todo por la NFL, hasta que comience otra vez noticias del draft. Pero mientras, hablemos de la NBA. La NBA que tiene su momento más emocionante ahorita, me parece. En los partidos que ya se jugaron hoy y que ya terminaron, los Cleveland Cavaliers le ganan 107-102 a los Milwaukee Bucks, que tenían el mejor récord, con 52 ganados y 18 perdidos hasta antes de este partido. Y bueno, supongo que todavía lo tienen, pero a lo que me refiero es que perdieron. Orlando Magic está en otro partido, que gana 119-96 a los New Orleans Pelicans. En otro partido más, los 76ers de Filadelfia le ganan 118-115 a los Boston Celtics. Los Jazz, en un partido que le dieron una buena pasada de puntos a los New York Knicks, le ganan 137-116. Casi llegan a 140 los Jazz, que tienen ya un récord de 40-29. Otros partidos que terminaron en tiempo extra, los Chicago Bulls le ganan 126-120 a los Washington Wizards. En otro partido más que se está jugando y está en tiempo extra, los Grizzlies de Memphis le van ganando 125-120 a los Houston Rockets, y quedan 29.3 segundos. Los Houston Rockets acaban de anotar, entonces está la pizarra 125-123, y veremos cómo va bajando este tiempo. Ya nada más quedan 25 segundos. por jugarse. Otro partido que está en vivo y que está en el cuarto cuarto, le faltan 6 minutos para terminar. Miami Heat le gana 100 puntos a 95 a los San Antonio Spurs. Otro partido que está jugándose en vivo ahorita en el segundo quarter, con 3 minutos para la mitad del tiempo. Toronto le va ganando 58-46 a Oklahoma City Thunder. Y un partido entre Portland y Dallas en el segundo quarter también está siendo jugado. Faltan 12 minutos en ese segundo quarter. El Portland le va ganando 26-17 a Dallas. Y con esto nos vamos a las posiciones de las divisiones en la NBA. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y te regresamos. No le cambies. Pensándote y me acosté, extrañándote, todo mi día fue para ti. Te imaginé abrazándome y me encontré besándote, amanecer soñándote, es un gran placer para enamorado de ti, de ti, de 8:44 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos con el partido que les había dicho que se había ido a tiempo extra entre los Memphis Grizzlies y los Houston Rockets. Pues estuvo bastante curioso cómo pasó, pero ¿qué les puedo decir? Los Houston Rockets iban perdiendo por 5 puntos, iban perdiendo 125-120 y anotaron 5 puntos seguidos para empatar el partido con faltando, ¿qué les gusta? 15 segundos me parece. Y bueno, el balón lo tenían obviamente los Grizzlies y parecía que se iban a doble tiempo extra. Estaban 125-125 empatados cuando, faltando una centésima de segundo, un jugador que se llama, parece Capela, fauleó a Balanciunas o Balanciunas, y con esto él tiene dos tiros libres, le atinó a uno de los dos, le atinó al primero y el segundo lo falló, tal vez a propósito, quién sabe. El punto es que se acabó el partido y con esto quedaron 126-125. Los Rockets pierden esa oportunidad de haber regresado. Harden se quedan con 57 puntos, o sea que él metió los últimos 5 puntos me parece para empatar el partido. Y bueno, terminó con 57 puntos la barba, pero no fueron suficientes para derrotar a los Grizzlies. Con esto, un equipo que tiene un récord de 29-42, que son los Memphis Grizzlies, le ganan a Houston Rockets, que eran el equipo más candente. Y bueno, hasta hace poquito, tienen un récord de 44-26, así como lo escuchan. Y bueno, de eso pasamos a lo que va a ser, bueno, lo que son las posiciones dentro de la conferencia del este, la división Atlántico. En primer lugar están los Toronto Raptors con un récord de 50-21. Pues vienen los Philadelphia 76ers con un récord de 46-25. Los Boston Celtics tienen un récord de 43-28. Y los Brooklyn Nets tienen un récord de 37-36. En el fondo están los New York Knicks ya eliminados. En la división central, los Milwaukee Bucks tienen un récord de 53-18, Indiana 44-28, Detroit tiene un récord de 36-34, en el fondo están los Bulls y los Cavaliers, los dos eliminados de cualquier oportunidad de alcanzar la postemporada. En la división sureste, Miami Heat tiene el récord de 34-36, Orlando Magic tiene el récord de 33-38 y en el fondo están los Hornets, los Wizards y los Atlanta Hawks. El último equipo, los Atlanta Hawks, ya están eliminados de cualquier posibilidad de alcanzar la postemporada. En la conferencia del oeste, la división del noroeste, los Nuggets de Denver están en primer lugar con un récord de 47-22. Portland viene en segundo con un récord de 43-27. Los Oklahoma City Thunder, que se vienen desinflando con tres partidos jugados perdidos en fila, tienen un récord de 42-29. Los Jazz tienen un récord de 41-29. Han ganado sus últimos 4 partidos y van a la casa del Oklahoma City Thunder. Minnesota está en el último lugar de esta división. En la división Pacífico está en primer lugar el Golden State Warriors con un récord de 48-22. Los Clippers tienen un récord de 42-30. El Sacramento Kings tiene un récord de 34-36. En el fondo están los Lakers y los Phoenix Suns, que ya han sido eliminados de cualquier oportunidad de alcanzar la postemporada. En la división suroeste, los Houston Rockets tienen el primer lugar, tienen un récord de 45-26. En segundo lugar está San Antonio con un récord de 42-29. Los New York Pelicans, los Memphis Grizzlies y los Dallas Mavericks están en el fondo, ya los tres eliminados de posibilidades de alcanzar la postemporada. Lo cierto es que antes de haber perdido esta noche, los Houston Rockets tenían 3 ganados al hilo. Y después de ellos viene San Antonio, que ha ganado 9 en fila, pero de los últimos 10 partidos los dos tienen un récord de 9-1 y 9-1. Entonces, pues ahí están los dos equipos más candentes de la división, la conferencia del oeste. Lo cierto es que se va a poner buena la competencia por quien avanza a la postemporada. Hay equipos que obviamente tradicionalmente siempre llegaban a la postemporada y ya han sido eliminados. Pero ahorita, si ahorita terminara la temporada, tendríamos a estos 8 equipos en la conferencia del este: Milwaukee, Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston Celtics, Detroit, Brooklyn Nets y Miami Heat. En la conferencia del oeste tendríamos a los Golden State Warriors, a los Denver Nuggets, Houston Rockets, Portland, San Antonio, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz y a los LA Clippers. Y bueno, eso les dice todo lo que tienen que saber para saber qué equipos ya han sido eliminados de la postemporada. Lo cierto es que los Lakers están muy cerca de ser eliminados. Han perdido 4 en fila y tienen un récord de 31-40. Y realmente están nada más por encima de los New Orleans Pelicans, que ya han sido eliminados de la postemporada. Nada más porque ellos han perdido 2 partidos más que los Lakers. O sea que si los Lakers no comienzan a ganar y ya, y salir de este último puesto, el 11º puesto dentro de la conferencia del oeste, pues serán eliminados ya muy pronto. Lo primero que tienen que hacer es ganar sus siguientes 2 partidos para pasar primero a Minnesota Timberwolves y para tratar de ir alcanzando a los Sacramento Kings por ese 9º lugar. Supongo que mientras más pasen los partidos, pues es más cerca la quema del equipo de Los Ángeles. Y bueno, pasamos de ahí, de la NBA, algunas noticias de los partidos amistosos que se han estado jugando, que se juegan en estos días. Lo cierto es que hoy Omán le gana 5-0 a Afganistán. En otro partido, la sub-18 de México le ganó 3-2 a la sub-18 de Rusia. En un estadio neutral, pues México le gana 3-2 a la sub-18 de Rusia. Singapur le gana 1-0 a Malasia. La sub-18 de la República Checa le gana 5-0 a Bélgica. La sub-18 de Francia le gana 1-0 a Alemania. La sub-18 de Alemania, obviamente. Irak le gana 1-0 a Siria. La sub-18 de Inglaterra le gana 4-1 a la sub-18 de Japón. Francia, la sub-20, le gana 1-0 a Argentina, la sub-20 de Argentina. Dinamarca, la sub-21, le gana 3-2 a la sub-21 de Bélgica. Alemania y Serbia, con un jugador expulsado de Serbia, empataron 1-1. Gales le gana 1-0 a Trinidad y Tobago. Bueno, pues esos son los resultados que tengo. Algunos partidos que se vienen para el día de mañana. Arabia Saudí se enfrenta a Emiratos Árabes Unidos. Kuwait se enfrenta a Nepal. Kosovo a Dinamarca. Y Estados Unidos a Ecuador. Hay muchos partidos de la sub-18 y sub-20 que también se están jugando. Pero vámonos. Por ejemplo, la sub-20 de Polonia se enfrenta a la sub-20 de Japón. Otros partidos interesantes son Japón contra Colombia, Corea del Sur contra Bolivia, Argentina contra Venezuela, Guatemala contra Costa Rica, Perú contra Paraguay. Chile se mide a México el 22, o sea que pasado mañana, el viernes por la noche, se enfrentará México a Chile. A ver qué tal le va a México, que ha perdido los últimos 2 partidos con Chile, por lo que se me indicó. También se enfrentará el mismo viernes Brasil a Panamá y Omán a Singapur. Y bueno, eso es una probadita de los partidos que se jugarán este fin de semana y estos días, o sea, lo que es hoy, mañana y el viernes. Y pues de ahí pasamos a lo que es el abierto de tenis de Miami. Se enfrentó en el abierto de Miami. Se enfrentaron Lorenzi y Auger. Auger Alisimen de Canadá. Y le ganó en 2 sets a Lorenzi de Italia. Con parciales de 7-6 y 6-2. En otro partido, el italiano Sonego le gana en 2 sets a McDonald de los Estados Unidos, 7-5 y 6-4. En otro partido, Opelka de Estados Unidos le gana en 2 sets a Granollers de España, o Granollers en español, le ganó en 2 sets 6-3 y 7-6. En otro partido, Imer de Suecia le gana en 3 sets a Rubin de Estados Unidos, 6-4, 5-7 y 6-2. Un partido que fue eliminado, o walkover, o sea que va a ser trasladado. Laco de Eslovaquia se enfrentará a Istomin de Uzbekistán en otra fecha. En otro partido, Cuevas de Uruguay le gana en 2 sets a Songa de Francia, 6-4 y 6-4. Albot de Moldavia le gana a Krueger de Estados Unidos, 6-3 y 7-5. Gunnersman de India le gana en 2 sets a Clark de del Reino Unido, 6-4 y 6-4. En otro partido más, Ruud de Noruega le gana en 3 sets a Donskoy de Rusia. Le ganó con parciales de 6-7, 6-2 y 6-2. En otro partido más, Bublik le gana a Evans de el Reino Unido en 2 sets, 6-4 y 6-4. Rublev de Rusia le gana en 2 sets a Fratangelo de Estados Unidos, 6-4 y 6-4. Y Monteiro de Brasil le gana en 2 sets a Harris de Rusia, 7-6 y 7-6. Perdón, no es de Rusia, me parece que Harris es de la República de Sudáfrica. Pues eso es todo lo que voy a decir por el tenis. Ahorita en el golf se está jugando la bolsa por el campeonato de Malasia, el Maybank Championship. En lo que es apenas la primera fecha, Detri de Bélgica va ganando con un golpeo de menos 5. Pues viene Fraser de Australia con un récord de menos 4. Janet Awanond tiene un récord de menos 4. Peters también de Bélgica tiene menos 4. Schwab tiene a par hasta ahorita con menos 4. Wiesesberg menos 4. Fischer tiene menos 3. Park menos 3. Q OK tiene menos 3. Y bueno, así se vienen una cantidad enorme de jugadores. Lo cierto es que no aparece ningún mexicano dentro de los primeros 10 o ni siquiera de los primeros 20. Entonces, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Esperemos poder contar con ustedes el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esto fue todo y esperemos que puedan ver mucho deporte este fin de semana, que lo disfruten. Ese es mi deseo. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.